Mira, Videla estaba en estos momentos cumpliendo una condena a prisión perpetua que se dictó en el año 2010 en un juicio en Córdoba, ¿sí? En ese momento fue condenado a perpetua, pero esa condena aún no estaba firme. Fue condenado a perpetua y condenado a cumplir su pena en cárcel común. Sobre él pesaban otras dos sentencias, una del año 2012, por la apropiación de bebés, por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura, donde fue condenado por el Tribunal Oral 6 de Federal de la Ciudad de Buenos Aires a 50 años de prisión. Y antes tenía pesada sobre él una condena del año 1984, de lo que se conoció como el juicio a las juntas, donde también fue condenado a prisión perpetua. En ese caso, por los delitos cometidos contra 504 víctimas. Esa fue la primera condena que recibió Videla, pero por esa condena solo estuvo preso 5 años. También había sido condenado a Fue perpetua. indultado. Fue indultado por Menem en el año 1990 y después volvió a estar, en el 98 volvió a estar un tiempito en la cárcel, apenas 38 días, por el inicio de la causa de plan sistemático de apropiación de bebés. Esa causa se inició en el año 1998 a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, porque si bien estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, los jueces consideraron que el delito de apropiación de niños no estaba incluido en esta lista, ¿sí? De leyes de la impunidad, porque se trataba un delito de lesa humanidad. Y eso en el 98 le valió 38 días de prisión en la cárcel de Caseros a Videla. Así, ahí ella había estado preso en una cárcel. Luego él estuvo un tiempo en una reclusión domiciliaria también. Disculpame, ¿me repetiste? Sí, estuvo también preso en su casa en un momento. Estuvo con prisión domiciliaria, después, o sea, después de este 98, después de esos 38 días en la cárcel de Caseros, le dieron arresto domiciliario. El arresto domiciliario lo perdió en 2010, cuando se inició este juicio en Córdoba, por el que finalmente lo condenaron a cadena perpetua. Bien. Bueno, y la situación actual, o sea, la de este momento, él también estaba incluido, obviamente, en el juicio que está abierto en relación al Plan Cóndor. Exacto, ahora se está llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires, en el Tribunal Oral Federal 1, como Plan Cóndor. En este juicio, digamos, están en etapa de darle la palabra por última vez a los imputados para que se dirijan a los jueces antes de la sentencia, ¿sí? El día 17, Videla tuvo en realidad tuvo su oportunidad el 14 de mayo en los tribunales de Comodoro Pi de manifestarse ante los jueces. Como nos tiene acostumbrados, habló de un juicio, o sea, desestimó el juicio y dijo que en realidad era una persecución política, habló de persecución política. Dijo también, asumo en plenitud de mis responsabilidades castrenses lo actuado por el ejército en el marco de la guerra contraterrorista. Y dijo que el tribunal no era competente para juzgarlo a él, Eso ya lo había dicho en que su varias juez natural oportunidades. era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que ya había sido juzgado por los hechos que se estaban ventilando en ese juicio. Terrible. Así que bueno, ya había declarado en esta primera audiencia del Plan Cóndor y le tocaba declarar en otro momento, ¿no? Más Claro. adelante. Juliana, te escucho muy bajito, así. Bueno, vamos a ver si Ahí te podemos. escucho bien, Ahí, sí. bien. Bueno, que le tocaba en este juicio del Plan Cóndor volver a declarar más adelante. No, no, no, era esta declaración del 14 de mayo, era la última que estaba prevista, porque el juicio está en las instancias finales. Bien, y en el caso de la muerte de uno de los imputados, ¿cambia algo judicialmente? En el caso de los imputados, están siendo con él, no de nada. Lo que queda, digamos, lo que sí pasa es que hay cosas abiertas. Milva, discúlpame, fíjate si podés correrte un poco porque tenemos mala señal y se entrecorta la comunicación. Bueno, te decía que lo que en realidad para los imputados que están en estas causas en las que comparten, digamos, las imputaciones con Videla, no hay ningún tipo de cambio con respecto al proceso judicial. Lo que sí pasa es que muchas causas en las que estaba imputado o procesado Videla o por las que estaba siendo investigado, digamos, no fue condenado. Él tiene, además de las que ya nombramos, 6 causas por las que está las que están elevadas a juicio, que tiene su participación, y está procesado en otras 17 causas, ¿sí? De hecho, el día 6 de mayo, la Justicia Federal de Rosario lo había imputado por 18 homicidios, más de 20 secuestros y varios casos de tortura en esa ciudad de Rosario. Milva, Matías te saluda, y recién estaba leyendo algunos portales de internet y me tomé el atrevimiento de entrar a La Nueva Provincia, sí, este diario del sur de la provincia de Buenos Aires, y dice que, por ejemplo, este asesino no tenía condena firme, la única condena firme era la del juicio a las juntas. Eso se jacta de decir el diario del sur argentino. Y no miente. Mirá, es así. Es así, efectivamente. ¿Porque no pudo apelar en la Corte Suprema? Las condenas, mientras tanto, hasta tanto haya una apelación, en cualquier condena, cualquier persona, la sentencia no está firme hasta tanto no se expida al máximo tribunal, ¿sí? O sea, no está mintiendo la Nueva Provincia. Efectivamente, las dos condenas, la de plan sistemático y la condena del año 2010, aún no estaban firmes en el caso de Videla. Bien. Hay unas declaraciones del juez Rosansky en relación a la muerte de Videla y también a la de otros dictadores, donde plantea que los juicios deben hacerse con mayor celeridad para evitar lo que está sucediendo, ¿no? Que en algunos casos mueran impunes, que en otros no lleguen a testificar y que en otros casos también, a pesar de estar presos, no se sepa en realidad toda la verdad. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones y esta cuestión de cómo se están dando los juicios en relación a los represores que están viejos y se terminan muriendo muchas veces? Sí, mira, en relación a eso, algunos operadores judiciales, incluso los fiscales que están llevando adelante estas causas, se refieren a eso como la impunidad biológica, ¿sí? Esto es, los represores que hoy están siendo juzgados, muchos son personas grandes, ¿sí? Con lo cual es el desenlace natural es que vayan falleciendo. Por eso es entendible y se atiende el reclamo de los organismos de derechos humanos que piden juicios, no por casos particulares, sino juicios por centros, donde se investiguen a varios represores, o sea, que se investigue el sistema de represión más que se los tomen como delitos individuales. Claro. Y bueno, en la última entrevista periodística que había concedido Videla a un semanario español que se llama Cambio 16, él había realizado ciertas declaraciones en relación a quienes habían sido los aliados de las Fuerzas Armadas para el golpe del 76. ¿Este tipo de declaraciones se hicieron en ámbitos judiciales? No, él en ámbitos judiciales no hizo este tipo de declaraciones. Lo cierto es que al hacerlas públicas en ese momento pueden ser recuperadas por los tribunales como prueba, ¿sí? Es importante también, el conocimiento de estas declaraciones porque pueden ser incorporadas como prueba si él está señalando a otras personas o otras instituciones. Bien. Bueno, muchas gracias, Milva, por aclararnos un poco esta situación de la que no sabíamos mucho, no teníamos muy clara. No, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Suerte con la transmisión. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes.